Hola a todos los chicos del barrio, que nos depara el destino. Soy Luz del Carmen, les saluda. Y bueno, les presento a Internet, a alguien. Internet, te presento a una que me acaba de confesar que está enamorada de usted. Ay. Me llamo Luna, pero ya no me estés balconeando. Eso te lo mereces. Ya me lo dijiste. No, ay, no se vale. No ande comentando, mala. Pues. Eres mala. Ay, pobrecita. Ya, no llores, pues. ¿Dónde está la chica que está enamorada de ay, mí? Ay, oye, ¿y dónde te toca? Ay, qué hambre, soy sola. Ya, no, yo. Ay. Ay, sí, por eso me he ganado por vas el besito. Vas a ver, discúlpenme. No hay problema. Bueno, entonces les digo que yo no estoy enamorada de ustedes. Oh. O sea, tienen que conocer a sus pretendientes. Yo, pues la verdad estoy... De lo que sí estoy enamorada es del mundo del podcasting. ¿Podca qué? Ándale. Podcasting. No sé qué. Ay, señorita. ¿Qué? Bueno, ya. Ay, ya, mucho. Ya, ya grabamos juntas. Voy a dejarles tantito porque si no, me va a regañar aquí Fran Trujillo por pasarme de tiempo, ¿va? Despídense, chicas. Adiós. Enamorado. Adiós. Adiós. Hasta luego. Chao. Atentamente, Luz del Carmen, de Explorar Podcast, Luna y Sol, las pretendientes y fans número uno. Hola Internet, soy Pop. Hola Internet, soy Cass. Y esto es Podcast. No, esto es Internet Podcast. En el podcastón. Bueno, va a ser un podcastón light. Quita. Bueno, hemos traído a nuestros alter egos, a Podcast, de refuerzo para este mini podcastón, exactamente, que me siento en formato mini, hasta llegar ahí al objetivo, acampamento base de audio. Saludos, evidentemente. Yo soy Inter. Hola, Internet, yo soy Net. Exactamente, que nos están ahí usurpando el podcast ahí. Tenemos intrusos. Nada, bueno, no son intrusos, sino ya son nuestros alter egos. Y nos vienen aquí a reforzar, exactamente. Pues vamos a ir repasándote las cosas que, gracias a lo que estamos con Internet. Y precisamente lo mayor podemos estar agradecidos es al Internet Archive. Que gracias a ello tenemos hospedaje de los audios y llevamos ya años ahí con ellos. Llevamos 110 años al final con el intervalo que tuvimos cuando estuvimos en el podcast de Los Aburridos. Donde allí gentilmente nos alojaban los audios también. Gracias al compañero Paco Portero y de Pin Podcast, Servinario. Y precisamente pues vamos a allá con eso, con Internet Archive, ¿no? Archive.org y gracias a ellos están los podcasts aquí funcionando en Internet. Pero venga, pero cuenten, esperen, déjenme hablar. Cuenten. ¿Qué hacen ustedes para subir los podcasts de Internet Archive? Bueno, pues estamos eso, lo del usuario, evidentemente, tenemos el login, el usuario, no vamos a dejar el password, exactamente, tenemos un password bonito, pero grande para nosotros, exactamente, y eso, pues nos logueamos en Internet Archive con la cuenta que se creó en su momento, que también nos la creó nuestro José Jiménez, ahí, nuestro hermano máquina del podcast, es que sin él, es el principal también, que no estaría este pod. Exactamente, por todo lo que siempre ha hecho por él. Y ya digo, ahí llegamos el usuario, subimos el audio o el vídeo, también te deja subir el vídeo para diferentes formatos y lo subimos en el MP3, una vez después de la grabación con el Audacity, que no hemos puesto por aquí el Audacity. El Audacity habrá que ser una fiesta aparte también, ¿eh? Vamos a apuntarlo aquí. El poli no voy a apuntar ahí el Audacity, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que el Audacity sería mejor explicarlo en vídeo, que ya hay muchos vídeos del Audacity, pues cómo funciona, evidentemente, por internet. Mira que seguimos, queremos hacer los audios más cortos y al final se nos va a quedar esto. Venga, ir ahí al tema. Pues eso, que subimos los audios, los etiquetamos para que quede ahí la página del audio que te va a dar. Y ahí queda con los nombres, con la descripción, con el idioma, el tipo Creative Commons que nosotros utilizamos y todo eso. Y después te da el reproductor también en HTML5, que ha mejorado, pero quizá le falta alguna cosita más, ¿eh? No por rajada, pero sí me tengo que decir. ¡Ah! ¿Y el tema para las descargas? Bueno, para las descargas te las ofrece en MP3, en OGG y hasta en Torrents, ¿eh? Y además que tiene una parte de todos los archivos, ¿eh? Y ya tú coges eso, los enlazas y lo pones en la web tuya, como nosotros hacemos. En este caso en la de Blogger, en Blogspot. Y ya está. Y lo tienes ahí enlazado, le pones el lacito y ya tira de ahí. Y si tienes problemas con el hosting, que sobre todo por eso lo hicimos, pues según el hospedaje de la web que tuvieras, pues siempre los audios externamente, para que así no los pierdas. Lamentablemente, pues hay podcasts que se han tenido que perder por ahí. Recuerden que hemos dicho que, bueno, que no continúa, pero que un podcast, como decía ahí el compañero cinéfilo, pues al final nunca muere, nunca acaba, nunca. Así que eso también nos quedamos con ello. Venga, ¿qué más cosas? ¿Qué más cosas hay ahí? Ah, pues sí, hay una cosa guapa que también ofrece ahí, que es el espectrograma. O sea, que es lo que lo llama. Te pone un espectro de los niveles del audio de que ha subido, ¿eh? Para que te pongas un poco más friki, pero ahí está, ¿no? Exactamente, y eso es una de las partes de su columna de Internet Archive. Digo que agradecidos porque se nos han mantenido. Hay que recordar que Internet Archive se mantiene con donaciones. Y eso que está haciendo, la verdad, que una fuente de hospedaje de todo contenido multimedia, evidentemente contenido libre mayormente, de libros, pelis con el tema ya sin los derechos, o como quieran así. Hay que dar un tironcillo ahí, ¿eh? Eso ya empezando las secuencias del podcastón. Ahí como decía. Y la famosa web back machine, ¿no? Exactamente, ahí, esa máquina del tiempo, donde pues, se suele buscar más cómo era Google, cómo era Yahoo, cómo era hasta la página de Microsoft cuando empezaron aquí, o Microsoft. Y bueno, pues ahí tienes. Y exactamente, ahí podemos ver en Internet cuando empezó hecho por José Jiménez con el Darth Vader, ¿eh? Pero eso hay que poner internet.com, que era nuestro dominio anterior, que ya hay una empresa que se levantó. Ay, se levantó exactamente, y como no lo teníamos ya registrado, pues nos hemos quedado también con el dominio internet.es. Ay, ¿cómo nos ha quedado, eh? Ay, para ti es gente seria. Para ti es gente seria y no lo soy. Pero es lo que tiene. Es lo que tiene. Bueno, pues digo que queremos compartir en este podcast y con las críticas aquí de nuestro mini club de fans. Que bueno, club de fans, pero no tanto, pero sí le tenemos cariño. Bueno, es lo que tiene con este club de fans. O no club de fans, o anticlub de fans, se podría llamar, y eso ahí. Venga, pues vamos ahí con un momento estelar. Vamos allá con ese momento estelar. A cantar la canción del AMCA. A cantar la canción del AMCA. Versión para Archive. Como Chopet, ¿no? La de Chopet. Casi no quede mejor. Venga, vamos allá. Venga, beso ya. Venga. Archive. La la la la la la la la Archive. La la la la la la la la Archive. Internet Archive. Archive. La la la la la la la la Archive. La la la la la la la la Archive. La la la la la la la la la. Si va a salir la música debajo, ¿no? ¿Cómo estamos ya? Archive. La la la la la la Archive. La la la la la la Archive. Internet Archive. Ta, ta, ta. Venga, ya que vamos ahí. Esto no se puede hacer así. Si está la base musical debajo. Ay. Son 110 años en el podcasting y cada vez estáis peor, peor. Es que nunca aprendéis, ¿eh? Es que bueno, o sea, tiene cariño, pero que. Ni 300 años que tuvimos nosotros vamos a seguir haciéndolo mal. Es que así. Venga, vamos a ver si ya paramos por aquí, que esto sigue. Que esto sigue en las publicaciones, que te sigue el podcastón. Recuerda, 110 años de podcast y lo más importante van a ser los otros podcasts. Porque nosotros lo valemos. Eso yo te iba a decir, porque nosotros lo valemos y me lo dices tú ahí. Pues ya digo, y esta pequeña homenaje para el Internet Archive, que gracias a ellos estamos ahí. Gracias a ellos están los audios de este podcast. Ay que sí. Venga, venga, que vamos cantando la de. Venga, ahora sí la versión, venga. Chopper, la la la la, Chopper, Chopper, Chopper, Chopper, la la la la la la la, Chopper, la la la la la la la, Chopper, la la la la la la la, Chopper, ¡Oh, oh, Pet! ¡Chopet! ¡La, la, la, la, la, la, la, la! ¡Chopet! ¡La, la, la, la, la, la, la, la! ¡Chopet! ¡La, la, la, la, la, la, la, la! ¡Oh, oh, oh, oh, Pet! ¡Papa! ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza cómo estamos, eh! Es lo que tiene. Y eso. Y ya, pues, cuando uno graba así, eso, y eso, esto nos va a quedar un auténtico desastre. O sea, que lo bueno vendrá al final de estas publicaciones, cuando se publican los podcasts. Que sí son los buenos, ¿no? Esto van a ser casi como todo tomas falsas, o va a ser todo muy falseado. Pues venga, saluditos, que seguimos, eso sí. Lo vamos a dejar con la despedida de la música que ha sonado en internet, parte de la música que ha sonado en internet, que compartamos con vosotros, porque también gracias a la música libre hemos podido tener música en internet, así que eso no lo podemos olvidar nunca, nunca jamás y nunca jamás. Y acuérdate que cantamos en el 130, déjame intentar, y esto sigue siendo como Yoda, hazlo o no lo hagas, pero no lo intente. Te dejamos con Alison Krauss, qué guapa la chica, con todo el respeto y cariño, ¿eh? Con Dearly, que sería algo así como caro, no de precio, sino de cariñosamente, ¿eh? Como canta ella y como nos gusta que suena Intrinet para ustedes. Y queremos dedicarle también al compañero Abel del podcast del Tecniquito, pedazo de máquina desde México, mandándole ahí los abrazotes mexicanos. ¿Qué onda? ¿Y el no coger? Eso lo aprendimos, eso lo aprendimos. Lo que significa México coger. ¡Ay, mi cabeza! Y dedicarle también a él, por supuesto, la promo que sonará al final después de la canción de Podcast o no Podcast. Lo de haciendo tonterías, ¿no? ¿Haciendo tontería o no tontería? Eso es lo que nos dedicamos aquí. Pero son nuestras tonterías. Así que digo, qué pequeña dedicatoria para él. De ese podcast, unos podcasts. Y eso, y ahí tiene, ya sabes, el podcast del Tecniquito. Ahí está. Pues ese pequeño homenaje para todos. Venga, nos vamos. ¡Hasta otra! ¡Ah, saludos! Desde Pop, que es el auténtico podcaster. Y saludos desde Cas, que soy también otro podcaster. Gracias. Alison Krauss. Dearly. Qué cariñosos somos y todavía no lo sabemos. Gracias por estar ahí en el Splice y en las descargas. Alison Krauss. Dearly. Thank you. Honestly, I've done so much just to myself, and you know it's been a while. So break my heart, hurry, it likes the pain, it is sick, but it's what I do. And besides the droning beating of itself, it could use the breath of you. And I don't know whose face I see, but I can see it clearly. And I don't know whose hand I hold, but I know I'll hold it dearly. And I've seen the faces of those I could love, and I Mamá dice que los que escuchan y crean podcast no son tontos. Tontos son los que hacen tontería, como los políticos. Este tío no es un profesional, es un político. Nosotros hacemos tonterías, pero tienes muchos podcasts que no lo hacen. La vida es una conexión a internet. Nunca sabes lo que te va a notificar. Toca continuar con nuestra tontería. Podcast o no podcast. Y todos los podcasts que quieras escuchar.